El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizamos hoy, Vinyl Sky, con guión y dirección de Cameron Crowe. ¿Y quién es Crowe, preguntan ustedes? Bueno, nació el 13 de julio de 1957 en Palm Springs. En 1979, escribió una novela, Fast Time at Richmond High, que se convirtió en un éxito de ventas en 1981. Luego realiza la adaptación del libro para llevarlo al cine, haciendo así su debut como guionista. En 1989, debuta como director con otro de sus guiones originales, Say Anything. Luego escribe y dirige la comedia romántica Singles. Esto fue en 1992. En el año 2000, escribe, dirige y produce la comedia Almost Famous. Gana el Oscar al mejor guion original en el año 2001 por este filme y además resulta nominado como mejor director por los directores Guild of America, Almost Famous. Ya había recibido un número considerable de premios y una nominación en Laurel de Oro de los Producers Guild of America. También en el año 2001 dirige a Tom Cruise, Penélope Cruz y Cameron Díaz en el remake del filme español Abre los ojos de Alejandro Amenábar, que con el nombre de Vanilla Sky analizamos hoy en este programa. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky. Escucharon de la autoría y en la voz de Paul McCartney, Vanilsky. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. David, además de ser atractivo, es el propietario de una importante empresa de publicidad de Nueva York, pero algo falla en su vida. Una noche conoce a Sofía Serrano y se enamora de ella al instante. Cuando su amiga Julie se entera, desquiciada por los celos, lanza su coche desde un puente. Ella muere y la cara de David queda completamente desfigurada. Varios meses después, ningún médico ha conseguido reconstruirle el rostro. Sin embargo, cuando los cirujanos encuentran la solución, Sofía vuelve a amarlo. Inesperadamente, creyendo estar con Sofía a su lado, aparece Julie. Perturbado por la situación, no sabe muy bien si ha perdido el juicio o si es víctima de una conspiración. I'm la música del filme que analizamos, escucharon a la propia Cameron Díaz, actriz del filme, en I Fall Apart. Bueno, estas son las preguntas que han hecho los oyentes y, maestro, usted contestará a lo largo del programa. Dice Juan Pablo Álvarez que leyó algo que hace suyo. Copiar una obra de arte es un delito. Copiarla mal, un crimen. Copiarla tan mal, un favor a la obra original. Por su parte, Mariana Casilla dice que a Tom Cruise le quedan mejor las historias donde hace de machote que en la comedia. Y Ramón Lavado dice que por mucho que recuerde sus clases, no encuentra la estructura de esta película y pregunta que si el punto de giro es el accidente. Por su parte, Julio Recalde dice que no tiene sentido hacer un remake de una cinta de la que aún no se había cumplido ni 5 años. Bien, maestro Fernández, usted contestará todas estas preguntas, hará sus comentarios y pues luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, ya la mesa está servida para su análisis y el micrófono, claro, es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, esta película se estrenó en el 2001 y yo hice un trabajo de análisis de la misma, porque encontraba eso mismo que tú acabas de hacer, leer la sinopsis, ni siquiera es como tú lo has contado, y no es porque tú hayas fallado, sino porque la película no es esencialmente eso que está en la sinopsis. La película, quiero leer un fragmento pequeño de mi comentario en qué me baso yo para hablar de los defectos de esta película. Decía entonces, en el 2001, cuando hice la crítica: no cabe duda de que en última instancia narrar artísticamente una historia consiste en dar y omitir información. Así es la novela, así es el cuento y también la literatura dramática. Así es el guión de cualquier filme. La utilidad de la elixir, que es como se llama el recurso de omisión, nadie podría ponerla en tela de juicio. Ella es el sostén de una gramática propia de la especialidad y uno de los garantes de la poesía específica y posible de un guión. O sea, dar y recibir información. Ese es el juego. Pero hay que tener mucho cuidado con esto de dar y omitir, sobre todo omitir información, porque al espectador, precisamente, hay que ubicarlo, lo que hemos hablado siempre, desde el principio está dando información para que el espectador pueda seguir la historia. Si de pronto el espectador no puede seguir la historia, no lo puede entender, y eso sucede porque no está bien estructurada la película. Y podemos poner ejemplos en mi segundo comentario, voy a poner un ejemplo comparativo para que se vea y poder expresar exactamente lo que yo estoy diciendo. Muchas veces, efectivamente, el arte debe maravillar, debe sorprender al espectador, pero sorprender o maravillar al espectador no quiere decir omitir información que evite que pueda entender. Después puede saber si estuvo equivocado o no puede, pero tiene que seguir la historia. Y lo que pasa con esta película es que no se puede perseguir, no se puede seguir la historia, porque está tan mal estructurada, hay tantas omisiones y hay tantas pretensiones culteranas, o sea, de querer mostrar de que hay conocimientos de la gran cultura, que ahí es donde falla la película. La película falla porque omite demasiadas cosas de modo que el espectador no pueda seguir la historia, no puede entender, disfrutar o padecer incluso la historia, no puede seguirla precisamente por la gran omisión, el exceso de omisión de información que hay en la misma. Ese es el gran defecto de esta película. I'm

Krauss, como se dijo, sino él compró los derechos al español, al chileno español, a Mnaba, e hizo esta otra versión norteamericana. Primero que todo, hay que destacar los cambios que se produjeron. Si la obra de Almenábar está en tragedia, esto es una tragicomedia, y ahí empieza eso que se le señala al actor, de que no está bien, de que él se desempeña mejor en las obras de violencia y es precisamente por eso, porque él empezó a trabajar como un personaje, trata de tener una complejidad psicológica extraordinaria este personaje, sin embargo él es un estereotipo, porque está en tragicomedia, o sea, un género no realista. Ese cambio ha perjudicado a la nueva versión. Ya vimos la gran omisión de información que el público no tiene como para poder seguir la historia, pero arriba de eso tiene el problema del cambio de género. Al cambiarla de tragedia, llevarla a una versión en tragicomedia, que es la aventura, ahí la película se resiente, y por lo tanto los actores no pueden dar el máximo de sí, porque no hay complejidad, son estereotipos y ellos no lo han entendido. Entonces se ve que él está, el actor principal, está tratando de agarrarse por todos los lados para hacer un buen papel, pero no, él lo que tiene que hacer es estilizar el estereotipo que le han dado, no sencillamente tratarlo con la complejidad que tiene otro personaje. Ahora, decía que iba a comparar Los Otros, que es una película posterior de Amenábar. Está muy lograda. ¿Por qué? Porque es un gran engaño, pero durante todo el tiempo, recuerden que los que vieron Los Otros, que se trata de una señora que tiene unos hijos, que es al terminar la Segunda Guerra Mundial, y lo tiene porque ella dice que padecen la luz, padecen la fotofobia, padecen de fotofobia, y los tiene encerrados en su propia casa. Y entonces ahí la niña cree que ve espíritus, y ella combate durante todo el tiempo esos criterios de la niña, de que ve espíritus dentro de esa casa, que es donde están encerradas. Y durante todo el tiempo nosotros estamos pensando que ahí es extraordinariamente realista lo que está sucediendo, y al final nos dan la información de que todos son espíritus, que todos están muertos, que es una fantasía que se ha producido ahí para expresar millones de cosas que está, pero uno puede seguir la historia de principio a fin. Esta mujer batallando con los hijos de que ven espíritus, y después al final nos damos cuenta, nos dan la información, pero hay manera de seguir la película, nos dan la información de que todos son espíritus. Es un juego que ha establecido Almenábar, que lo logra aquí, no lo logró en Abre los Ojos, y mucho menos la versión norteamericana, que es la que estamos analizando. No lo logran, uno por la falta de información, otro por el cambio de género. No lo logran, pero eso es lo que hay de fondo. No se puede dejar de dar la información al espectador, porque entonces no entiende nada. No entiende nada qué es lo que pasaba en esta película. A mí amigos me han dicho, yo tuve que verla tres veces, amigos especialistas, yo tuve que verla tres veces, pero el público normal no hace eso. El público normal ve la película una vez y la recuerda después, pero no es como uno que tiene que estudiarla, y lo más común es que vea la película más de una vez. Eso no es la función del espectáculo. El espectáculo hay que entenderlo para disfrutarlo o para padecerlo, pero hay que entenderlo y hay que darle toda la información, y lo que adolece esta película es de falta de información para que el público pueda seguir en la historia. Eso es uno, y la otra es el cambio de género. What would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is. Escucharon a John Osborne, una de las canciones del filme que analizamos, Vinyl Sky. ¿Algo más, maestro? Sí, yo decía en uno de mis comentarios de que esta película es pretenciosa, es culterana. Culterana se le dice cuando uno descubre que los creadores, digamos el guionista o el director o el guionista, esencialmente quieren hacer ver que son personas cultas, entonces se basan en filosofía o se basan en hacer mención de otras obras, y esta película adolece de eso. Decía Shakespeare en un comentario, que creo que es un bocadillo de Hamlet, que dice: hay mucha lógica en esta locura. O sea, eso es un poco lo que hay que buscar, que haya una lógica en la fantasía, en este caso, que haya una lógica en la fantasía, y la lógica se la damos porque permitiendo que el espectador espectador pueda seguir una historia. Pero aquí no sucede así, como ya lo dije bien. Vean, la frase da la clave para poder entender. Dice Shakespeare, hay mucha lógica en esa locura. Eso lo podemos transponer a, dice, hay mucha lógica en esta fantasía. En esta fantasía que hay, tiene que haber una lógica para yo poder entenderla. Ahí le admito toda la fantasía, pero tiene que haber una lógica. La lógica es que yo pueda entenderla. Entonces hay eso, hay varios resortes que no están ni siquiera en Amenábar, que son añadidos para esta película, que hacen que la película no se pueda entender, y por lo tanto ahí están los defectos de esta versión fallida de Abre los ojos de Amenábar. Para los oyentes que nos siguen y quisieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da esta película? Bueno, antes quisiera, que se me quedó una pregunta sin responder. Ramón Lavado dice que no encuentra la estructura de esta película y pregunta que si el punto de giro es el accidente. No, el punto de giro no es el accidente, el punto de giro es la entrada de Sofía en la película, la que hace Penélope Cruz, o sea, el personaje que hace Penélope Cruz. Recuerden que la acción dramática y los bandos en pugna son Julie versus Sofía y la presa codiciada David. O sea, la entrada de Sofía es la que complica, porque Julie tiene el amor, o por lo menos es pareja de David, y sin embargo, cuando entra Sofía, David se enamora de Sofía. Ahí es lo que es. El accidente no es el punto de giro, el punto de giro es la entrada de Sofía. Bueno, yo ya por las críticas que le he hecho a esta película, creo que no puedo darle, y creo que va a ser la calificación más baja que yo he dado en este programa. Yo creo que no le puedo dar más de un 4 a esta película, porque tiene defectos de estructura y tiene de omisiones fundamentales para que se le pueda seguir. Es una mala versión de Abre los ojos de Alejandro Amenábar. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operador Daniel Castellanos, en edición también y con la música incidental de Cede Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Como siempre, queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo o el miércoles en otro programa más de Punto de Giro. Finalmente, los dejamos con la escena final del filme analizado, Vinyl Sky. Buenas tardes. Ahora solo debes preguntarte algo. ¿Qué es la felicidad para ti, David? Quiero una vida real. No quiero soñar más. ¿Un último deseo? Deja que lean mi mente. Te deseo suerte. Míranos, yo congelado y tú muerta, y te amo. Es un problema. Te perdí cuando entré a ese auto. Lo siento.